la playa, se fue a bañar. Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar. Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita, ven y vamos a bailar. Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita, ven y vamos a bailar. Rosa María, baila mi cumbia, mamá. Rosa María, baila mi cumbia, mamá. Y vamos a bailar.